Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Hubo silencio. Uno así, igual a este. El primer silencio de radio en la historia universal. Porque el silencio es la argamasa con la que luego nos uniremos. Tanto los que sonamos a motor como a sirena. Tanto los que suenan a sinfonía como a interferencia. A nosotros nos gusta este sonido a cadena de bicicleta. Algunos días apenas triciclo, planta rodadora y hasta polvo de diamante. En el fondo la idea es sonar. Así como sonamos ahora, entre las paredes de este lugar nuevo que nos concede su intención. El Centro Cultural Olga Vázquez, espacio mitopoyético en nuestra Babilonia de provincia. Espacio de lucha y concreción de ideas y acción. Más precisamente, la bicicleta de Saturno se introduce en Radionauta 106.3 FM, también encontrable como radionauta.com.ar, a quienes desde ya estamos enteramente agradecidos. A este nuevo espacio entramos descalzos porque somos cartesianos, además de pobres, peatones de un latido universal que nos permite disfrutar de la incertidumbre, como pidió algún filósofo contemporáneo. Entonces, y aún con toda la información del planeta disponible a un clic de distancia, este corte transversal de páginas a referencias, de personas a puertos, se vuelve casi milagroso. Nos devuelve la capacidad de creer en esa vieja palabra, la comunicación. Esto sería dar por ciertas algunas rudimentarias formas de magia. Bueno, déjenme decirles que por suerte para eso falta. Está faltando siempre. Es una construcción constante que viaja a caballo del deseo. Algo que nos pedirá pasión y paciencia. La poesía es una invitación a llenarse las manos con el vacío. Estar en camino es mucho más importante que haber creído llegar a algún lugar. Y en esa marcha aprender y enseñar este mundo como una casa grande para cada uno de los seres que lo habitan. Y así, tanto como del mismo modo, esquivar la trampa involutiva que nos ofrece la idiotez por mensaje, la atrofia por debate y el consumo a cambio de la vida. Para esta infausta tarea, digamos, si algo supe hacer en estos años de vida, fue rodearme de los secuaces adecuados. A ese ejército de 5 o 6 o 10, también les es válido este homenaje. Hoy damos la bienvenida a todos los desconocidos que quieren dejar de serlo.

Ignacio Lafón lo dictamine, la bicicleta de Saturno abrirá sus alas nuevamente en este nuevo lugar que nos cobija tan hermosamente. Todo funciona, todo colorido, todo extraño y a la vez como una alfombra mágica, ¿no? Así debió sentirse Aladín, tal vez. ¿Usted sí. No se siente así, Julián, querido? Yo me siento como Ricardo Montaner, que compuso el tema de Aladín. No sé si ustedes recuerdan la balada de Aladín, la versión en castellano, por supuesto. Y también una tremenda, tremenda canción que decía iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Cosas imposibles de unificar en una persona, pero Ricardo lo logró, como tantos otros Ricardos lo han logrado. Y como lo estamos logrando nosotros ahora mismo, ingresando a Radionauta FM 106.3. Sí, la primera vez que estamos aquí, estamos muy contentos. Está Agustín Natanzón del otro lado, está Martín Balbiano, está Nerón Nerón. Está más parece que estuvieran esperando la comida, ¿no? Están como los veo... Digestivo. Sí, en la fonda, los amigos. Pero, ¿qué otra manera de hacer esto si no es con amigos, con el ejército de 5 o 6 o 10, en el cual también contamos a Rocío Raiberti? Buenas noches, Rocío. Buenas noches. No le crea a la gente que dice que usted tiene cara de loquita. No, el término fue cara de enfermita. Cara de enfermita, señor. ¿Cómo puede uno predisponerse de la mejor manera para debutar literalmente en la sintonía si le dice que tiene cara de enfermito? No, no, venimos muy bien. De hecho, venimos trabajando duramente en equipo con la FON para tener las artísticas. Sí, sí, se preparó. Este equipo es el mejor en los últimos 50 años, justamente. Y allí está llegando María Matilde. Mire, ustedes llegan los columnistas. Está también Fragatti. Fragatti vino, Adrián Fragatti, también a bendecir este nuevo local que pronto deberá ser lavado, ¿no? Y tal vez pasado a algún lisoform, ¿por qué no? Porque donde pasa la bicicleta ensucia, deja alguna cosa, alguna marca. Tanto es así que aquí abajo, ahora mismo, se está dando el patio cervecero. Porque estamos, como decíamos en la introducción, en un lugar mítico de la ciudad, el Olga Vázquez, que está en lucha nuevamente por la expropiación de su espacio. Cito, en calle 60, entre 10 y 11. El patio cervecero tiene el sponsoreo de Agustín Natanzón, que está ahí poniendo cara de malo, simplemente. Pero el patio se da en el contexto de la lucha, justamente, por parte de las autoridades provinciales y municipales que desestimaron por completo a las economías populares y actividades culturales que se despliegan aquí en el Olga. Durante esos años se abrirán sesiones en Cámara de Senadores y tienes la posibilidad de volver a tratar la ley de expropiación que nos amparaba hasta enero de este año cuando María Eugenia Vidal aplicó el veto a la misma. Así que los patios se estarán organizando todos los miércoles y contaremos con la banda que toque allí en el patio, el que tenga ganas y se quede. Tal vez sucederá hoy con los chicos de Puente Astral que están tocando ahora mismo, mientras la bicicleta comienza su emisión para el año 2018. Y queríamos hacerlo justamente invitándolos también a una actividad que tiene que ver con la gente de nuestra colmena. Ustedes saben que somos una pequeña colmena, ¿no? Y es en este caso Rocío Laria que nos invita a la Noche Balcánica, que será el viernes 30 de marzo. Y estará tocando en vivo Labardo, Gypsy Caravan, que creo que así era su nombre completo. Y también invitamos nuevamente, lo pondremos en, luego a Natanzón al aire para que nos cuente la Vendetta por la Birra número 16, que se acerca y es inminente. Entonces, Nachito querido, ¿cómo te sentís en este nuevo lugar? No lo podés creer, ¿no? Se siente extraño, hasta la previa se sintió extraña, ¿no? Salís afuera y se ve la luna, por ejemplo. Dan ganas de ser un hombre lobo por un rato, pero lo que seremos ahora es música, sonido, melodías que se entrechocan abriendo la bicicleta. En tu cerebro, en medio de la paloma. En medio de la legislatura que nace en tu cerebro, en medio de la legislatura que nace en tu cerebro, esa que llena de leyes chata la bata de tu deseo. Esa que llena de leyes chata la bata de tu deseo. ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice? Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, La Bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tox. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. Mientras el paisejo conocido como Argentina es surcado por bebés gigantes de cartapesta que luego son guardados en las iglesias, tal vez de alguna extraña monarquía. Mientras todo esto sucede y los gorilas aprenden a sintetizar la anfetamina, la bicicleta de Saturno mete la cuchara de manera transversal en el pote de helado, cortando todos los gustos por la mitad. Porque no sabemos salir de este quilombo sin hacer un poco de daño, y es lo que venimos a hacer aquí. Daño en el sentido productivo, ¿no, Tincho? Si no fuera una persona, no necesitarías un aborto, sí a la vida. ¿No? Esta es otra de las cosas hermosas que nos delega este realismo mágico en el que estamos viviendo. Un capítulo de Black Mirror como una especie de Truman Show. Las dos en la misma y en una. Y en medio de eso nosotros ejercemos este pequeño aikido para devolver algo, un poquito, ¿no? Es como un arcanoide que no devuelve nada en realidad. Nos viene todo. pero lo hacemos porque nos gusta y porque nos place. Y por eso invitamos a personas como usted, querido Fragatti. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es una alegría ahora venir a compartir el primer programa acá por Radio Nauta. El ¡vamos! Espacio está genial, la verdad que es un estudio hermoso. Y nada, veniendo a acompañar un poquito con ustedes. Me gusta esto de compartir el aire, ¿no? Este mundo posmoderno que nos gira hoy, que es todo un gran quilombo del que nadie sabe nada, ¿viste? Es un caos. Cualquier pelotudo puede decir cualquier pelotudez y está todo ok, ¿viste? Y tal vez ser presidente. Sí, si tiene presidente. El dinero suficiente como para pagarle a Cambridge Analytica, por ejemplo. Por Dios. Otra de las pequeñas gadgets que nos vienen surgiendo todo el tiempo como bombas. Y el silencio posterior a eso, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Porque el es fantástico. Silencio posterior a todas las grandes causas perdidas. Pero bueno, más perdido que votante macrista estaba mi amigo aquí en el Olga Vázquez, justamente. Y la bicicleta de Saturno se siente, y hablo en pos de todos mis compañeros, mucho más cómoda aquí. Es como que se puede abrir más las alas, ¿vio? Está bueno, loco. Es raro lo que estoy diciendo. Está bueno. Pero es así. ¿O usted lo siente así, Juli? Sí, realmente estamos muy cómodos. Ignacio Lafón pasó de su monoambiente, ¿no? Ahora tiene un loft. Vivía en una caja. No, es la gloria para el operador eso, che. Es la gloria. Aquí la querida Sonia Sacia, que no solo ejerce de madre de mi compañero, sino también ejerce de especie de guía de, una, de todo este de grupo. Una. A nivel alma, ¿no? ¿Usted sí, sabe? A pleno, a pleno. Le está diciendo un gran beso acá a Vive Digno, que es usted. O ese es uno de sus alias. Sí, muchos apodos, ¿viste? Tengo sí. apodos de chiquitito y uno lo va acoplando. Así que hay varios. Entre hablamos ellos, el año pasado. Hablamos, hemos venido con vos aquí con la cuestión de la poesía, vuelta a casa ¿no? editorial, los Exacto. chicos de la editorial. Alto laburo hacen los pibes, la verdad. Hermoso. Está bueno jugar con las palabras un poco. Estarán aquí en lo que queda del año. El amigo Sergio Walter Amigorena también a full, se estuvo comunicando. Está pleno Sergio no Walter, para de meterle. En un gran momento. Y queremos compartirlo también con él. Que se nos pegue el éxito, ¿no? Ni hablar. También a nosotros. Pero nosotros somos millonarios en afecto, ¿no? Para decir otro lugar común. Porque no habíamos dicho casi que ninguno hasta es hoy. Verdad. Querido Fragatti, Adrián. Sí, me encanta estar acá. Esta vez traje guitarrita. Ajá, hoy no trajo poesía. No, es poesía. Pasa que como una forma más interesante de comunicarla por ahí con algo de música atrás, ¿viste? Si tienen ganas, algo le puedo toquetear. Pero estamos ávidos de que compartirles acá un poquito. La verdad es que no me sale muy bien la cosa igual, ¿eh? Usted metale que estamos festejando justamente. Bueno, fantástico. Pero con esto que decíamos, ¿no? El posmoderno, de toda la historieta, y al final son siempre los mismos. Así que hice una cancioncita que dice que son siempre los mismos, ¿no? Entramos así a la cosa. Son siempre los mismos los iluminados que tienen la posta. Le venden un paquete al más inteligente y lo usan de sorbete. Son siempre los mismos los que meten caño sin usar la mano y viven de la sangre de los más esclavos. Son los que llenaron de sangre las montañas, envenenando plantas y pudriendo nuestra agua. Ellos son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Levantan las banderas del pueblo insurgente y se quedan con la plata y esperanza de la gente. Se pelean en la tele y se muestran diferentes, pero comen todos juntos disfrutando un gran banquete. Yo soy siempre los mismos. Pensá y ponete pillo, yo sé por qué lo digo. A mí estos discursos me resultan conocidos. Te vacían los bolsillos, meten cana a tus hijos y le quitan los remedios a todos nuestros viejos. Ellos son siempre los mismos. Son los Macri de la Rúa, Caballo al Sogaray y todos los caretas, amigos de Prat Guy. Son los Menem, los Videla, los Monzó y los Larreta. Son ministros asesinos que se chupan todo el vino. Ellos son siempre los mismos. Son siempre los mismos. siempre los mismos tipos, ¿o no? Más o menos. Tenía que ver con eso, ¿viste? Veníamos hablando de esa cuestión. Como que le encontré que la musiquita también está bueno. Para bueno, vos haces música, Juli. Acompaña. Yo estaba recordando de nuestra infancia en el barrio de Los Hornos. Ajá. Y lo he seguido desde pequeño con la guitarrita. Siempre, desde cemento. Siempre, claro. Siempre boludeando con la guitarrita. Exactamente. Es cierto. Bueno, querido Adrián, ha dado sus frutos. Sí. Ha dado sus frutos el boludeo con la guitarrita, amigo. Juega un poquito. Usted es una persona que complementa con la poesía, entonces. Me parece que es interesante, ¿no? El rol del arte. Hoy vos decías, bueno, el posmodernismo que estamos viviendo y demás, este caos de sociedad que nos atraviesa hoy, somos los actores principales de este lugar hoy, ¿no? Somos los protagonistas de nuestra historia. Y me parece que hoy, sobre todo los momentos históricos que hemos pasado, me parece que hoy el arte y la cultura tienen un rol fundamental en interpelarnos, ¿no? Socialmente para transformar de una vez la realidad que queremos, ¿no? Con la que soñamos. Entonces encontrar nuestras palias, poder replantearlas, me parece que es importante, está bueno. Me parece que tenemos que hacernos cargo de ese rol, ¿no? No dejar más en los sueños perdidos que te dicen que hasta ahí llegaste y que hasta ahí podés. Me parece que hay que insistirle. Sabés que es lo que nos tiene aquí, de uh-huh. alguna manera, cambiando de lugar y en muchas cosas cambiando de mañas, ¿no? Imagínense que esta es una tropa de viejos, uh-huh. ya mañosos. Imagínense llevarlos de una radio a otra después de tanto tiempo. Y encima saliendo nuevamente ahora por un dial que no conocíamos. Una onda en la que no nos habíamos expandido. Fantástico lo del aire, loco. Bueno, eso estamos festejándolo, por eso lo trajimos a usted. Bueno, ahora en algún momento lo haremos bailar, tal vez. Bueno, ¿bailar? Sí, bueno, sí, lo emborracharemos para que baile. Ahí puede andar. Como ahí Smithers, que se afloje un poco. Capítulo de los Simpson. Si la realidad replica todos estos multiversos que vivimos, uh-huh. que muchas veces son una mierda, señora, sí. sépalo, tenemos vías de escape, como esta, por ejemplo, la poesía, bien. O la lucha. O empecemos, si quiere usted, por limpiar el baño cuando uno lo usa. No, sí, eso ya sería un avance. En la cotidianeidad, ¿viste? A veces, bueno, estamos en un espacio, el Olga Vázquez, que es un espacio de militancia, de trabajo sí. territorial, ¿no? De transformación social. Y muchas veces siempre está la cuestión, bueno, ¿qué es militar, no? ¿Viste? La militancia, la vida. Entonces, si no haces determinadas cosas o si no hablas del socialismo, claro. no militás o mil cuestiones, ¿no? Y la realidad que está en la cosa cotidiana, en los tratos que tenés, en cómo te desenvolves en la vida, ¿no? De las cosas que te haces cargo, si te da lo mismo o no te da lo mismo. Ahí está. Pasa medio por ahí. El único hashtag que podríamos usar, dijo Hernán Cassiari, es me hago cargo. Me hago cargo. Me hago cargo. Porque fuimos parte del problema y ahora deberíamos encarar la solución. Llegaremos hasta ahí con música. Remaremos en libros y en música hasta que nos caguen a tiros, como a todos los románticos les sucede. Pero los esquivaremos como Neo hasta el último momento. Tal vez escuchando en nuestros oídos una hermosa cancioncita que dice así. Le entro. Vamos a hacer otra que me agarra ya a los 30 y pico de años con un poquito de melancolía. Así que ajá. es una cosa cortita, ¿viste? Uno se hace más viejo. Yo hago todo en sol menor lo que puedo. Es como que ahí le entro bien, ¿viste? Y esto. Después de haber andado en los minutos asesinos, después de haber corrido de frente al enemigo, ya no sé cómo volver. A los días de verano con sonrisas de la mano, al cordón de la vereda y los tejidos con la abuela, ya no sé cómo volver. Viajando en la memoria para poderte entender. Después de haber perdido hasta lo primitivo, después de haber sufrido engaños progresivos, ya no sé cómo volver. A las primaveras en tu cara, con los trapos y empapada, a la lágrima que es boba cuando ya no queda nada, ya no sé cómo volver. Viajando en la memoria para poderte entender. Es la melancolía de los 30 y pico, ¿viste? ¿Cómo hacemos de vuelta para llegar al cordón o no? De alguna manera. Yo creo que igual en esta mesa se puede. Hay un reencuentro de la infancia. Yo te veo y me acuerdo de los pibes, ¿viste?

nos vamos acomodando a este nuevo vestido que llevamos puestos como estúpidos y sensuales Flanders, que de golpe mostraran su cola al aire. También nosotros mostramos que podemos ser como una sirena en algún momento, ¿no? No una sirena de policía, que es con la que siempre se nos identifica. Queremos cambiar esa imagen, por eso quería que vayamos a fundido en off, porque va a comenzar la lectura de una de las personas más entrañables que hemos conocido en los últimos años en la bicicleta de Saturno, y ella es María Matilde Precioso. ¿Cómo sentarse en una silla y quedarse no cómodo? Para el hombre sentado. Sentarse en una silla puede ser muy fácil o difícil. La cuestión es no quedarse sentado por la falta de circulación que esta posición provoca después de minutos, horas, días, años, siglos. Empieza durmiéndose las piernas, los pies, el culo, las manos, brazos, cuello. Y aquí es el peligro, que llegue a dormirse el cerebro. En esta situación, el hombre sentado puede ser trasladado de aquí para allí, de allí para aquí. Otro u otros lo manipulan, y para que el traslado sea más cómodo, lo adornan, en algunos casos, rueditas. Usted ya no se mueve. Se le atrofian las articulaciones, la irrigación. La masa encefálica es muy lenta, a cuentagotas. Y si la silla u otro objeto de posición quebrada queda siempre en la misma habitación, jardín u oficina, se abre una puerta para olfatear el afuera en movimiento, porque cómodamente el hombre sentado todavía ve. ¡Qué maravilla! Los pequeños párpados responden. Pasa el tiempo, los ojos se ponen al rojo por fijar la vista al ruido enloquecedor de las imágenes. Dos globos venosos y fijos ya no se mueven. En el siglo 30 del planeta Tierra, dice el encabezado de las noticias proyectadas en el espacio, se encontró al hombre sentado del siglo XX, escultura viviente, realizada con materiales paralizados. Será respuesta en el museo como cadena evolutiva del hombre sentado. Redactor Hombre Sentado, siglo 30. Susana Lombardo. Bueno, esto lo escribió una amiga, Susana, que es escultora. Y la letra es muy chiquita, así que esto era una cosa que ella entregaba de correo, de arte correo. Me encantó, ¿sabes qué? Me hizo recordar algo futurista, que nos ve un poco así como el homo sentado, ¿no? El que tiene el clic en la mano y por ende pasa sentado recibiendo información la mayor parte del tiempo. Sí, a mí me retrotrajo a algo Ray Bradbury. Uh-huh. Me estuve acordando de Fahrenheit por cosas que han pasado con bibliotecas que se han querido eliminar. Y bueno, había uno de los cuentos que hablaba de la quema de libros, y este cuento es futurista. No es un cuento, sino que es un escrito de una artista plástica. Ella lo escribió como oposición en un momento en que le robaron la bicicleta, justamente me contaba, porque bueno, a raíz de que no pudo andar más en bicicleta, ella iba con la bicicleta a todas partes con sus petates para el arte escultórico, y bueno, hizo un escrito oponiendo esa velocidad y esa manera de recibir el viento a lo que era el estar estático. Bueno, fue su manera de elaborar ese dolor, ¿no? Exactamente. Bueno, en eso estamos todos nosotros, querida María Matilde. Sí, este papel que estoy leyendo es una entrega que acompañaba alguna de sus muestras. Y acá lleva un trabajo que es ella en bicicleta, es un autorretrato. Bien. Bueno, un poco un homenaje a alguien con quien hice cosas en el arte. Sí. Y... para empezar el programa. ¿Cómo se siente usted? Eso quería preguntarle. ¿Cómo se siente usted inaugurando el programa de bicicleta de Saturno? Re contenta. Está buenísimo. Hacía falta, dice usted. Este lugar está bárbaro. ¿Sí? Está bárbaro. Hay un espacio buenísimo. Tiene buena energía. Buena energía. Sí. Llegamos y había un coro de tambores africanos rompiendo todas las leyes de la termodinamia. El patio cervecero que está ahí mismo en este momento, al que haremos una visita en algún momento rápida y fugaz para volver al aire, que es lo que nos compete en esta noche. Queríamos preguntarle a María Matilde cómo se había sentido, que cuente un poco su experiencia en el sentido de la bicicleta de Saturno, para decir más veces sentido, presione la tecla azul. Bueno, acá empezamos a venir con Sara, una amiga, el año pasado. Vinimos a hablar de la Escuela de Danzas Clásicas, de las dificultades edilicias. Y ahí fui capturada de alguna manera y felizmente aquí nos encontramos todavía. Ajá. Bárbaro. Está, o sea, buenísimo. ¿Usted se lo recomendaría como terapia a alguna persona? Haga radio, señor. Al universo en general. Ah, sí. Sí. Ah, bien, bien, bien. Sí. Y escúchenos, le diría. Universo, escúchenos. Nos vende María Matilde. ¿Usted cómo se sintió, Rayberti, que también es parte de las personas que nos encontramos en el camino? Esto fue todo un engaño. Sí. Yo vine a una entrevista, después no hubo internet, después sí hubo internet, sí. No sé. Y cuestión que el otro día había un mensaje de, che, vuelva todos los miércoles. Aprobado. Bueno, se siente cómoda al menos en ese rol. Puedo abrir los brazos y no tocar las paredes, sola. Es como hacer un bailecito, ¿no? Increíble. Bueno, luego hablaremos más pausadamente con Rocío de su trabajo en la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, ahí que será parte sustancial también de la temporada 2018. Pero María Matilde lo será también con su columna bien estirada y elongada de danzarina, profesora y coreógrafa, siempre cercana al mundo del arte. No sea humilde, María Matilde. Sí, no, yo trabajo como pianista. Ese es mi trabajo principal en la vida. Con eso me gano el pan. No me digas, está carísimo el pan ahora. Sí. Y bueno, nos ganamos el pan con eso. Y aparte, danzamos la danza butó, que además nos poetiza el universo más próximo. Ahí está, mire usted qué bella introducción entonces para lo que sigue en la bicicleta de Saturno, que son justamente dos poetisas, dos escritoras de la colectiva de editoras de mujeres de La Plata, Berisso y Ensenada. Yo no sé si sumé a Berisso y Ensenada, pero los sumé de así por la cara. María Matilde, ¿con qué quiere cerrar vuestra longilínea columna del miércoles? Bueno, estamos en aguas de marzo. Sí. Así que nada más apropiado para una promesa de vida en el corazón, como la construcción, el proyecto de una casa o en una casa nueva, el palo, la piedra, el fin del camino, la noche, la muerte, el arroyo, la fuente, la metáfora de la ilusión de la etapa nueva que aparece. Pois as águas, elas fecham o verão. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a figa, é o vão, festa da

Vos podés llamar. Llama. Vos podés jugar. Juga. Vos podés lucar. Marca. Te pueden llamar. Llama. Con tu celular, con tu celular, con tu celular, con tu celular, vos podés llamar. Oh. Vos podés marcar. Marca. Vos podés jugar. Juga. Vos te pueden llamar. Llama. Con tu celular, con tu celular, con tu celular, con tu. Todo por verse, podría llamarse la tesis de la colegiatura que nunca tendré, ni yo ni ninguno de mis mejores amigos. Por eso son poetas, justamente. Qué cosa horrible el poeta, qué animal como el casoar, digno de ser diseccionado molecularmente. Mis amigos los poetas y yo nos juntamos los miércoles a hacer la bicicleta de Saturno y hasta tenemos el agrado de contar con personas que escriben poesía, más allá de esta caricatura que podemos trazar del poeta que todos somos nosotros, ¿no? Lo miro a Neri porque está ahí como uno de los poetas reinantes de la cuestión, pero también a Vania Balvianov, a Martín Balviano, también a las personas que comparten conmigo en este momento el estudio. Buenas noches, Glenda. Buenas noches, querida Laureana. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? Todo bien. Me gusta la combinación de los marcos de los anteojos. Lo estoy viendo ahora. Bien. Está todo pensado esto. Sí. Nos hablamos por teléfono antes de venir y dijimos... ¿Ustedes dicen que hay un poeta decálogo que debiera ir más o menos así? ¿Poeta o poetisa? Con anteojos de... Poeta está bien. Poetisa ya fue. Sí, ¿no? Sí. Ahí va. Porque viste que la palabra ya tiene... La terminación es re inclusiva. Al pedo poetisa. No sé para qué... No suena muy bien. Ya no se usa más, es como arcaico. Mirá, me gusta eso, aprender ahora. Sí. No será poetisa, sino poeta, de ahora en más. Pero son poetas, justamente. ¿Vos además escribís relatos, Laureana? Sí, también, sí. Todavía no publiqué nada, pero sí. Bueno, estamos en los noveles y en los bestsellers ya también. Porque Pocay, hasta el año pasado, cuando la conocimos, o Glenda Pocay, estaba juntando sus escritos... Armando el corpus literario, diría la academia. Y luego, bueno, se presentó como obra, ¿no? Sí, sí. Sí, justo le estaba contando a la Buki que el 5 de mayo hago la presentación del libro. Ahí va. Que va a ser bilingüe. Va a ser bilingüe. Va a ser la mitad en español y la otra mitad lo das vuelta en portugués. Porque me lo van a editar allá. Fue muy loco, una mina fue a un lugar, se compró un fanzine, le gustó, o sea, se compró muchas cosas, entre esas cosas había un fanzine mío. Le gustó, me escribió y me dijo, Glenda, te quiero editar. y yo no lo podía creer. No te podías negar tampoco. No me podía negar y no lo podía creer. Dije, no, se me cumplió el sueño. Qué bueno, el sueño de la piba. El sueño avante. De la piba. Bueno, así para que sí. Esos, más de esos sueños como el de Pocay, no dependan tal vez de un golpe de suerte de ese tipo, está la colectiva, ¿verdad? Ah, bueno, la colectiva, sí. Unión de fuerzas. Ahí va. Sí, sí, una cosa necesaria, que a veces, viste, las cosas necesarias tienen que surgir de algunos cachetazos que vienen de afuera. Claro. Pero bueno, está bien igual. ¿Usted dice que le agradeceremos a Macri en algún momento? No, nada que ver, de ninguna manera. No, para nada. Bueno, pero es un buen momento para la poesía y para el humor. No dejan de darnos tela todos los días para contar alguna historia. Los memes se hacen solos. Los memes ya vienen prefabricados. Es increíble. Hoy abrimos hablando de este bebito de cartapesta. Ay, lo amo, gigante. Ya lo quiero. Un cariño ya, ¿no? Que dio la vuelta al mundo, ¿no? Prácticamente. Es genial, es platense, ¿entienden? Es platense. Yo sueño con que sea Año Nuevo ya. Quiero que lo quemen en la Plaza Moreno. Ay, ¿cuántos bebitos van a quemar este año? Puede ser que ese bebé dijeron que está... Está en la catedral. En la catedral. Yo vi la foto. Hay que quemarlo. Hay que quemarlo. Ya, no esperemos a diciembre. Bueno, claro. Mientras las mujeres poetisas o poetas aquí presentes organizan una quema de una iglesia... que es el mejor momento en el que puede estar la bicicleta de Saturno, sino organizando quemas. Vamos a despedir este bloque musical y aromático con Las Dopietas del día de la fecha. Luego de las dos canciones que ponemos pegadas cada vez, vendrá la poesía leída en voz de las autoras. Pero ahora lo que sigue es el poeta de Centroamérica, es Rubén Blades, en las primeras Dopietas 2018 de la bicicleta de Saturno. Integra cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende porque sus sueños hoy se vuelven mierda y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. El corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda. Perdida entre la cacofonía.

lejos nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Bueno, amigos, acá estamos con Glenda y bueno, yo, Buki Cardellino, que les habla. Somos parte de la colectiva de escritoras y editoras mujeres de La Plata y por eso fuimos invitadas. Y aquí estamos para leerles algunos de nuestros poemas. Voy a empezar yo leyendo un poema de mi libro Manija, que editó Pixel hace unos meses, no más. El poema se llama Tela y Corazón. La calle seca y arruinada que me lleva a tus brazos hoy me trajo un poco de ese olor y perfumó mi pieza y todos los vestidos colgados en mi placard. Las zapatillas con barro que me puse me llevan por la galería de luces que este nuevo atardecer hace. Nacer y quedar atrapada en una noche y en el reflejo de mí, envuelta en una toalla blanca. El pelo mojado apenas, las puntas juntas, oscuras, como flechas diminutas, sobre la tela y el corazón. Las puntas mojadas del pelo, fibrosas terminales de mis nervios, en el espejo brillando. Acá está todo a medio empezar, una botella recién abierta, con una etiqueta y una foto de unas viñas, como una calle fina de tierra fértil, que huele a uvas y a verde mojado. El vino y su olor en la copa despiertan un pensamiento o un sueño que sucedió esa noche. Hoy se refleja en toda la casa, no solamente adentro de mí. Hay lugares que son tan decisivos que se vuelcan para ver si en el futuro muestran lo imposible que es escapar de las cosas fuertes. El sol atravesaba mi piel. Podía sentir cómo las células de mi cara se arrugaban hasta el suicidio. Me volví vieja, me lloré un río, me abandoné, le recé a los dioses, me senté en la tarde, me conté secretos, idealicé a los hombres, te anoté en la lista de prioridades, me olvidé tu nombre, dibujé tu verga, me encontré conmigo, con mi yo, con mi niña, hicimos las paces en un orgasmo, hicimos promesas sobre la carne. Me refugié en la sombra, me enrosqué en las nubes, me reí del ridículo, me sentí afortunada, quemé mis trofeos, vomité mis miedos, me sedujo lo bipolar, imaginé mi funeral, me volví pájaro, mis brazos, dos alas, volé hacia el útero, empecé de nuevo. Busco la simetría en la sombra entre las baldosas que se va corriendo en lo que tarda el sol en caerse al final de la calle de tierra y pasto. No sirve de nada esta tarea. Si encuentro dos líneas iguales, equidistantes, por ejemplo, no es más que la matemática de la vida común. En realidad, no estoy haciendo nada, ni buscando estoy. Entonces, ¿hay algo que hacer? ¿Quiere decir algo que haya dos cosas parecidas o bien centradas en un plano? Le pregunto a Wes Anderson. Encuentro la simetría en una palabra escrita por mí y otra que leo o escucho y es nada más que eso, aunque si quieres otra cosa que me estremece. Tengo una boca y vos también. Que hay sol, es cierto. Que tiene sombra ahora la vereda, eso es seguro. El edificio de enfrente se proyecta, hace el acto de estirarse en una imagen plana que ya cruzó la calle y se superponen las baldosas. Trato de comprender la simetría que existe si es que estamos en este momento leyendo el mismo estado de Facebook o el mismo libro o estalqueándonos sin clavarnos nada en ningún lado, ni siquiera un me gusta, y el estado de las cosas es cada vez más intenso. Trato de componer la sinfonía y de entender, o no sé si entiendo, ni cuánto necesito, pero fabrico algo, una cosa más de mí, en el mejor de los casos, mezclada con otras pequeñeces que arrastro de cosas de antes, mezclada con grandes cosas que me arrastran desde siempre. La vez que te vi dormir, no está en ninguno de esos lugares, no estabas en ninguno de esos lugares. La simetría es algo que al ojo le gusta, pero si hablamos de amor, de poesía, dame algo que no me deje tranquila. Yo no invento más, no tengo ganas, no intento definir más nada, no le sirve a nadie y además todo varía. Tratemos de romper, ya no duermo, descanso, ya fue dormir. Estoy llena de orgasmos infinitos, de contradicciones rotas, escatológica y presumida, con la seriedad de quien camina erguido con una escupidera en la cabeza, con la soledad que siente la bombacha vieja en el tacho de basura, la ansiedad como bandera, mi casa como escudo. Se me amotinaron las cañerías, se me taparon los conductos que conducen hacia el exterior. Me habita un encierro indomable, un fatalismo insaciable. Firmé un pacto con mi sangre, nunca olvido. Solo mis pupilas sufren de amnesia, nunca olvido. Tengo las ansias de un anarquista espiritual, las sospechas del aborto, la rosa inocencia. Soy una prostituta virgen, me gusta rumiar en la noche, el pronóstico me acecha, te deseo y no te conozco. Soy perfectamente capaz de encontrarte en mi sombra. Te siento cerca, con mi piel de hoy y de mañana. Te siento lejos, con mi carne de nunca jamás. Peculiar tempestad. Parálisis emocional. Me disfracé de mí. Me pinté los senos. Personifiqué lo absurdo. Escribí en el vidrio. El amor es una enredadera con jarabe de whisky. Lloré de alegría. Cerré los postigos, me metamorfoseé en bruja, reiné en mi templo. Estoy con tan poca señal y algo muy curioso. En un mes tuve 3 celulares. La muerte está tan cerca que solo me quedó el tercero. La muerte está tan cerca que ayer se suspendió el ensayo. La muerte está tan cerca que las noches son más largas. Tratamos de mantenernos unidos con algo en las manos para atravesarla. Violencia al estilo ominoso. El tipo odiaba con odio ancestral. Le ofreciste la posibilidad, con un espíritu que no tenía miedo, de vagar en la ciudad, despreocupada. Te lastimó profunda la mente y ahora estás harta de pensar en el tamaño de su cuchillo oxidado, en el calibre del arma que te desarmó. Entran todas las balas, esas imágenes inevitables de la muerte que anduvo cerca. Después tus historias, a veces no sé si inventás pensando en mí, para mí, o ya tenés las excusas guionadas y las aplicás cuando querés. Lo sabemos todas, porque acá todas sabemos. Más o menos detalles. Las amigas, los amigos se separan. Qué triste. Y los que deberían hacerlo no lo hacen. La muerte está tan cerca, el asesinato, el silencio. Los días ajustados de octubre, el apuro cuando prefiero siempre estar quieta. Se puede pensar en movimiento, no te confundas, es otra clase de pensamiento. La muerte está tan cerca que este año pasó todo lo impensado. Estamos descubriendo un nuevo estilo de dolor. Capas nuevas se van agregando a este suicidio colectivo al que nos arrojamos cuando bajamos la guardia y creemos que no hay lugar para la poesía, pero no te confundas. Hay un relato de palabras secas, dichas con odio ancestral. Aprendo de ella. La guerrera que lucha por respirar, por incorporar un alimento de este mundo que no le haga mal. La muerte está tan cerca, como siempre, nada más que ahora, el tiempo espera menos. Hay espacio para todo, y sí, este es un vino picado, y sí, este es un cigarrillo armado, y sí, estos somos, nosotros tratando de dormir, somos nosotras existiendo, en medio de cosas que oprimen, nadie nos agradece nuestro tiempo. Aún continuamos con la dificultad. Mensajeame ni bien llegues, le grito, mientras la observo doblar la esquina. Somos de poca plata, de poco taxi, de caminar la noche con ojos en la espalda. Nunca por vereda, vamos por la calle, con la mirada al frente, bien de valientes. Jamás se muestra miedo, nunca se baja la mirada. Son estrategias de supervivencia y viene a mano un arma de defensa, palo, garrote, navaja, botella, etc. Mensajeame ni bien llegues, le grito a mi amiga la negra mientras la observo doblar la esquina. Nacimos en la periferia del cuadrado, somos pibas de barrio, por eso empatizamos. Nos conocimos en el colegio público. Porro en el baño, vino en cartón, del Lobizón. Mucha vagancia y poco estudio, desde Pablo Lescano hasta rock pesado. Militantes del ritual del asado, carnívoras y feministas. Con dudas e inseguridades, de a momentos existenciales, pero sobre todo pasionales. Lejos de llegar a fin de mes, sabemos que estar indignadas es un estado de lucidez. Sabemos que la justicia es injusta, que ningún pibe nace chorro, que esta ciudad es extremadamente gorila y que jamás seremos policías. Mensajeame ni bien llegues, amiga. Bueno, gracias por invitarnos, por escucharnos en este primer programa. Queríamos invitarlos también el 6 de abril, se va a estar presentando los fanzines de Cariño, la editorial de nuestra queridísima amiga China Amade, que también es de Las Pibas, y le mandamos un beso, de seguro las está pibas escuchando. Y de la colectiva. De la también. Colectiva, por supuesto. Sí. Igual que nosotras, Glenda y yo. Así que bueno, el 6 se presenta el fanzine de Glenda, de Mario Gaitán y de Matías también. Y de Matías Medeler. Sí, también. Son sí. tres fanzines. Con la editora de la China que se llama Cariño Ediciones. El 6 de abril en Supermercado Libros. Supermercado Libros, Platea Express. Dirección es 60 y pico y 17. Así te lo digo, sí, mira, sí. Un desastre. Bueno, búsquelo, chicos. Supermercado después, de libros, eso sí. Claro, y después, bueno, va a haber también una fecha de Las Pibas acá en La Plata el 13 de abril, viernes 13, en el Museo de la Memoria. Están todos invitados. También va a estar Bazar interviniendo, haciendo ahí unas cosas raras con los televisores viejos y todo eso que hacemos siempre. Y bueno, vamos a estar nosotras con Las Pibas leyendo, así que quedan todos invitados a las dos fechas que dijimos recién. Gracias por invitarnos. Gracias. Thank you.

y a la misma altura. Es como un mimo, ¿no? Una pelota que va y viene, de felpa. Bueno, no es de pelotas de felpa de lo que usted nos quiere hablar, justamente. Es de otro tipo de pelotas. Las pelotas que hay que tener para trabajar en el pabellón, ¿no, amiga? Sí, señor. Seguimos trabajando. Deconstruyámoslo también. Rayo de constructor. El útero que hay que tener para trabajar en el pabellón, como vos lo haces. Un ovario. Ahí va, un ovario. Bueno, uno o varios, entonces. Rocío Raiberti es la miembro extramuros de un colectivo editorial que se llama Cuenteros, Verseros y Poetas, al que venimos siguiendo de cerca desde que conocimos a Rocío y desde que nos interiorizamos en su trabajo. ¿Cómo sigue la editorial? No paramos mucho en el verano, la verdad. Tenemos un libro que ya está a punto de ir a la imprenta, que es Ni Una Menos en el Pabellón 4, que la idea es que tenemos un taller de violencia de género, sí, con un juez. Y todos los internos del pabellón 4 debatieron, cada uno creó una historia e hicimos un compendio de todo eso, que la idea es que si nos organizamos, nos deconstruimos todos. Ahí si leemos, va. Nos deconstruimos todos. Me gustó el rayo de constructor, empieza por casa. Y por qué no, tiene que ver con todas estas cuestiones que hoy en día los medios tratan de insuflar en nuestras pobres cabezas día tras día, con información tendenciosa y con la revictimización de personas que son ya víctimas de violencia desde la cuna, prácticamente. Y así es como nos insertan un estereotipo de lo que luego, lamentablemente, podés llegar a encontrarte en la calle como una persona que delinque. Salir de ese lugar, de las personas que ya están dentro y que necesitan reinserción y necesitan laburar y necesitan crear, es en lo que está la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, y Alberto Sarlo, que es quien la regentea, ¿no? Por decirlo de una manera. El loco que creó todo esto es un abogado, que está bueno el dato porque uno por ahí pierde la fe en la humanidad y piensa que todos los abogados son caranchos o que todos los jueces, bueno, son ortigos, etcétera, etcétera. No, esto hay que decirlo porque posta, todo el mundo te dice... Es como jugar al buscaminas, ¿no? Y está muy bueno que estamos generando como un grupo de gente que está saliendo de los estereotipos, justamente. Ahí va. Tenemos a un juez que se mete adentro de un pabellón de población a dar clase de violencia de género. Está re bueno eso. Tenemos gente que no tiene preparación, no somos trabajadores sociales, no somos sociólogos, nada. Y vamos y nos metemos ahí y pasamos un rato con los chicos y vemos cómo viven. Y de ahí, de ese contacto humano, nace el éxito del proyecto. ¿Sabés que, hablando del éxito del proyecto, queríamos replicar como una pequeña campana sonando en el hombro de los gigantes, aquí en la bicicleta de Saturno, lo que puedan crear los chicos dentro del pabellón y en algún momento poder pasarlo al aire, enlatarlo y tenerlo como material? Sería... Cuando vos lo dijiste, yo ya lo hice, ya están los audios. Vamos. Falta terminar de editarlos, pero sí, ya estuvimos grabando dentro de las celdas del pabellón 4 de la unidad 23 un par de textos para que salgan leídos por los internos y que salgan al mundo por la radio. Bueno, ahora lo va a poder compartir entonces, porque nos pueden encontrar en Radionauta FM 106.3 y en el www.radionauta.com.ar vía streaming. Aquí el patio cervecero bulle, burbujea, así como también las miradas de nuestro equipo, ¿no? Se van pareciendo a pequeños buzos con ojitos vidriosos, pero nos continúan guiando a su manera estrambótica. Por esto que hemos dado en llamar la bicicleta de Saturno y que cuenta honorablemente con vuestra participación, Raiberti. Sí, pasamos todo el verano juntos, de hecho. Es verdad. No hubo programa, pero nos seguimos juntando porque sí, el asado, verdad, nos une, verdad, el patio de Natanzón nos une. Así que seguimos. No nombre a Agustín, todo. No nombren a Agustín Natanzón, que me pidió por favor que no lo nombren a él, que quiere preservar el anonimato, que es el nuevo Vendetta, no sé qué pasa con Agustín. No quiere, bueno, que mencionemos. No nombramos a nuestro vecino. No lo mencionamos. No lo nombramos. Muy bien. Por ninguno de sus alias tampoco. Y durante el verano estuvimos haciendo una sí, suerte de terapia conjunta en el patio, donde venimos sobrellevando las noticias que venían día a día. Y uno de los temas que pensé como para empezar el ciclo de Prendamos Fuego Todo número 2 es un tema de una banda, Muerto en Pogo, que lo escuchaba hace 10 años y le daba un significado, y ahora lo volví a escuchar y dije, muchachos, esto es lo que está pasando. Así que, Nachito, si te parece, vamos con Muerto en Pogo, ¿qué va a cambiar? ¿Qué mierda quieren esto de esta Argentina? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Ya probaste a Mauricio. Ahora probá el Grindetti, Alfajor Grindetti, doble y triple blanqueo. Pedilo en tu paraíso fiscal, amigo. Alfajor Grindetti, doble y triple offshore. ¡Probalo! ¡Te va a gustar! Otra el periódico, al fin buena noticia para ti. La enterró y se fue. Anda. ¡Qué noticia! ¡Vamos arriba, vos! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! Encontramos al corrupto. Está sensacional ahora sí la cosa va a cambiar. Con todos los despidos daremos marcha atrás. Ya vuelven los subsidios, habrá para comer. Y ahora chabón, es hermoso. Marco Peña no miente y Lilita es coherente. De acá te hace un piquete, la burri no se mete. Con todos estos cambios está espectacular. Con su buena noticia, Macri no va a entender. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. La casa de la escritura. Nadie ha escrito nunca a dudo. Marguerite Duras. En una casa sola como perdida. Tan en la casa, tan sola. Esta soledad la hice yo. Hecha por mí y para mí, esta soledad es mía. Esta soledad es lo único que algún día no me va a decepcionar. Es lo único que poseo. Guardo esta soledad en un cofre pirata. Con ella en mi maleta vengo viajando. Ella conmigo como el recuerdo de un primer amor. Es un pasaporte a mi libertad. A donde quiera que vaya, ella viene. Mi viaje es una cama ajena, una ventana cualquiera, ritos de los cuales no me desprendo. Mi viaje es esta soledad, sola en la casa de la escritura. Mi amante no pudo soportarlo, no puede tolerar leerse en mis poemas. Soy cruel, le cargo cruces, le hago reproches y lo abandono, lejos como deseo sin objeto. Soledad o muerte, muerte o viaje, literatura y libertad. Un agujero en el fondo de un agujero, una soledad casi total. Una inmensidad vacía. Fatal este momento donde todo se pone en duda. Esta soledad ha nacido de este momento, de este interrogante sobre el sentido de la vida, sobre todo la duda sobre el amor y la vida, sobre la libertad. Más fuerte que yo misma, más fuerte que los alaridos de las bestias nocturnas, Perros y lobos, monstruosidades oscuras, vulgaridad masificante, aúllan en silencio o clavan por la espalda. Esta soledad es sincera, franca. Esta soledad es fresca. He luchado por ella, honesta. Una palma extendida en un abrazo, una mano que acaricia, dedos en mi coño. Velo por este inmenso territorio de mi soledad, también la noche, desesperada, la noche de la escritura con la desesperación. Desesperación, no sé tu nombre, aunque de a ratos te invento uno. Un nombre de paso, una posta en el camino, un amante, solo eso, una parada. Soledad universal de ser humano, soledad singular y vida ubicua en este viaje. Un afiche pro liberación checa decía: el fin de la educación, un comienzo. No hemos aprendido nada, no sabemos nada, no comprendemos nada. No vendemos nada, no ayudamos, no traicionamos y no olvidaremos. Como manifiesto de esta primera bicicleta en Radionauta 106.3 FM, creo que venía bien un corolario, una palabra de liberación. Es la liberación de las fuerzas productivas, ¿no? Como bien dice Carlos I de Babilonia. Y como repitieron los militares y como repiten estos chosnos que nos gobiernan hoy en día, pero para repeticiones y zafar de esa iteración, de ese rictus, la bicicleta propone esto: poesía, política, piedras, otras cosas que empiezan con P. Sí, sobre todo piedras. Sobre todo piedras, querido Nerón. Neri Leonel Orellano. Muy buenas noches a todos y a todas las oyentes. La verdad que estar en este búnker rectangular, como recién decíamos, aireados en cada pausa, muertos de sed. Hermoso. Pero saciada ella misma con el compañero acá, Vendetta por la Birra, que hace toda su gestión en el patio cervecero del espacio nuevo que nos contiene, que es Radionauta. La verdad, muy bello. No haga publicidad no tradicional de Natanzón, que después se enoja. Perdón, acá habría que nombrarlo como el Pastor Alemán. El Pastor Alemán, otro de sus tantos alias. Sí. Neri, tuvimos más temprano poesía al aire de la bicicleta. Sí. Es parte de nuestra propuesta para el 2018. Sí. Poesía y poesía femenina, poesía también masculina, por ejemplo, en su caso. Usted es una especie de híbrido igual, ¿no? Creo que todos los que estamos acá somos poetas e híbridos, o capaz también monstruos, animales y un poquitito de humanos y queriendo ser algo de poetas. Pero casi siempre nos sucede que nos encontramos con ese poeta que tenemos adentro cuando estamos un poco ebrios y nos encontramos, como nos encontramos el viernes, que usted leyó. Sí. Junto a otro compañero, Isidoro, en la cervecería Gambrinus, que se hacen en los eventos de Varieté cada viernes, con presentaciones de pintura, de fotografía, de poesía y algo de acústico, que también estuvo nuestro amigo Tobías. Tobías Botalla estuvo tocando. Leí algunos textos junto a un muchacho llamado Isidoro. Ajá, que leyó algo muy interesante. Sí. Muy digno de ser tenido en cuenta para venir aquí a la bicicleta de Saturno a contarnos sobre esas historias que narró también la noche de la poesía. Y usted mismo, como poeta, portador del virus, sí, quería leer algo en esta noche, no estar ausente en lo que fue esta presentación. Por lo menos dejar algo plasmado sobre, sí, lo poco que tenemos de historia en todo lo que falta para que termine esta humanidad. Pensemos, ¿no?, que en 600 años arderá. Ajá. Y nosotros algún poeta tenemos que dejar. No digo... dejando la semillita solamente, sino también, qué sé yo, algo escupido en alguna hoja que esté al lado del colchón. Como eso que nos va a leer seguidamente nuestro poeta para consumo personal, Neri Leonel Orellano, que organizará en sucesivas entregas de la bicicleta a los poetas, ejércitos de poetas que quieran venir aquí al aire de la bicicleta. Ya estamos terminando y el querido Nerón nos cuenta lo que dice. El 22 de noviembre de 1976, en el útero de una mujer nacida en Leandro N. Alem, nacía dos mujeres. Nacían dos mujeres. Una de ellas era María José y otra era Laura Cecilia Orellana. Al pasar de los años, quien engendró a esas mellizas falleció y dejó a esas mellizas. Pero una de ellas, un 24 de marzo de 1991, engendró en su vientre a un poeta. Lo más estresante de todo esto era para una ciudad y una familia gorila que venga un poeta. Lo primero que se pensó y se hizo en una organización de la familia fue: hagan abortar a esa mujer. La familia se organizó y en un Fiat Uno marchó desde Junín hasta la ciudad de Chacabuco, donde esperaba el doctor Miguel Camusi. Ahí, en ese mismo lugar, se presentó uno de los hombres que no había podido estar en esa votación. Era un hombre camionero con una barriga tan pero tan grande como un barril de la Vendetta misma. En su propia actuación, al llegar en ese punto de encuentro tan, pero tan ordinario como un hospital, tuvo una mínima charla con esa mujer nacida un 22 de noviembre de 1976 y le dijo: chinita, chinita, al poeta no le faltarán tintas, no le faltarán comida, no le faltará un abrigo y menos aún un techo. Si usted lo quiere tener, téngalo, pero luego no se queje de ello. Las horas de las vidas más comunes, su suerte en el guión universal, historias incendiándose en el aire, postales que no muestra la ciudad, alguien ríe. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. el mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Técnica de Ignacio Lafón en Estudios Centrales, con la producción y pulido de Julián Galiquio Producciones, con Rocío Reiberti en la parte del punk rock sensible. Agustín Natanzón, no sé quién es, no lo conozco, no ha venido, pero sí ha venido Martín Baña Balvianov, escritor y entrepreneur. También vino el querido Daniel M, María Matilde Precioso, vino Adrián Fragatti, también vinieron las poetas. Y es como que de a poco nos vamos sintiendo cómodos aquí en esta casa nueva. Lo que queríamos hacer en este momento era cerrar este programa, primer programa en Radionauta, agradeciendo justamente a la gente del Olga Vázquez, que nos evaluó y se tiró sobre la granada de lo que era este programa de radio, para que todos ustedes estén disfrutando de este deplorable artificio, que volveremos a levantar el miércoles que viene, tal vez más viejos, menos cansados o con los poros más liberados, ¿no? Pero siempre esperando la lluvia de inversiones que nos volverá a todos ricos súbitamente. Y no solo ricos, sino también rubios. Y no solo rubios, sino también pudientes. A todos aquellos que se sientan identificados, los invitamos a dejar de ser desconocidos, sumarse a la bicicleta de Saturno. Ya dentro de poco no tendremos más Facebook, porque pasaremos el rayo de constructor de una manera tan violenta que ni Facebook tendrá la bicicleta, y nos manejaremos así, como los indios, en pelotas y a los gritos. La bicicleta de Saturno se autodestruye hasta la semana que viene, en la que volveremos con los mismos intérpretes y, por supuesto, con más de lo menos.